Señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, Señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, Señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. A todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que sintonizan mientras tanto y por si acaso, hoy es miércoles 5 de octubre de este 2016 y arrancamos este programa en los controles Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Ustedes nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y también pueden escribirnos al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para ampliar todas las informaciones que se debaten, se conversan en la Radio del Sur. Ingresen a nuestro portal web www.laradiodelsur.com.ve. Arrancamos el panorama informativo del día de hoy con el anuncio que hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro y que ya en estos momentos se está cumpliendo, y es el envío de la primera avanzada de ayuda humanitaria de Venezuela a Haití, país que ha estado quedando afectado por el paso del huracán Matthew. Ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro desde el cuartel de la montaña ubicado en la parroquia 23 de enero acá en la ciudad de Caracas. Decía que se van a levantar oraciones por el pueblo de Haití, por el pueblo de Cuba, por los hermanos del Caribe, y que Venezuela va a estar enviando toda su solidaridad bolivariana. Así que bien atentos. Recordemos que también el presidente de Cuba, Raúl Castro, ha estado en las calles del país supervisando las acciones para enfrentar el azote de este huracán, que ha pasado a ser de categoría 4, ¿no? Así que bien atentos todos a lo que está ocurriendo en el Caribe, en Haití. Ya este huracán ha dejado 9 personas fallecidas, 5 ciudades totalmente inundadas y van cientos de desplazados. Así que nuevamente hay que activar toda la solidaridad internacional con el pueblo de Haití, que está padeciendo, ¿no?, nuevamente los efectos de la naturaleza. Y bueno, tenemos que ser solidarios. Pero también vamos a comentarles que el día de ayer, en todas esas informaciones que estuvo ofreciendo el presidente Nicolás Maduro y que más temprano también ofrecía el presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, Ricardo Menéndez, se ha informado que Venezuela nuevamente está fortaleciendo lazos con la República Popular de China. Son 672 los proyectos que estamos desarrollando en conjunto, y precisaban el día de ayer que de toda esa cantidad de proyectos han completado su fase de desarrollo 338, hay 203 que están en ejecución y se están incorporando 131 nuevos proyectos. Así que se afianzan entonces las relaciones con la República Popular de China. Se informaba que se encuentran en estos momentos instalando un nuevo proyecto para la fabricación de taladros China-Venezuela, y también se está ampliando la fábrica de celulares Huawei, que queda en Paraguaná, en el estado Falcón, al noroeste de Venezuela, y además también están colocando otro módulo de ZTE que va a estar siendo inaugurado el próximo año, también una marca electrónica de teléfonos conocida. Así que bueno, avanzan todos esos acuerdos entre Venezuela y la República Popular de China. Pero además el día de ayer también se informó que, hablando precisamente de materia de acuerdos, que se están estableciendo unos nuevos nexos con una compañía de Jordania que va a estar trabajando de la mano con Venezuela en el tema de la construcción de viviendas, ¿no? Decía el presidente Nicolás Maduro que Jordania está ofreciendo todo su potencial financiero y además toda su experticia técnica para construir más de 13.900 viviendas. Se prevén levantar 655 edificios. Esto terminaría favoreciendo a más de 54.000 personas. Esto va a ser en el estado Aragua y forma parte, por supuesto, de todas esas tareas que ha venido realizando la gran misión Vivienda Venezuela, una misión creada, como todos recuerdan, en abril del año 2011 y que hasta el momento ha construido y ya ha entregado más de 1.145.000 residencias. El acuerdo, además de Jordania, también incluye la participación de empresas de Italia y de Dubái. Ahí hay una conexión, pues, de los cuatro países: Venezuela, Jordania, Italia y Dubái, que van a estar entonces trabajando en el estado Aragua. Informaba el presidente Nicolás Maduro que estos urbanismos van a incluir todos los servicios y que también van a contar como escuelas. Para eso, aprovechándose de esta unión de naciones, se va a estar utilizando la tecnología italiana, que es considerada tecnología de punta, y para ello se va a estar destinando una gran inversión. Así que todo listo para seguir fortaleciendo los programas sociales acá en Venezuela. Uno de los más destacados precisamente es todo este tema de la vivienda. Pero bueno, también para que nosotros podamos seguir teniendo los recursos y seguir impulsando programas como estos, además de diversificar nuestra economía y de seguir destinando, como ya anunció el gobierno venezolano, que va a ser la mayor parte de nuestro presupuesto anual a la inversión social, pues también hay que trabajar en torno al tema petrolero. Y el día de ayer declaraba el ministro venezolano de Petróleo, Eulogio del Pino, en cuanto a ese último acuerdo al que se llegó en Argel. Ha dicho el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, que si se cumple con el congelamiento de la producción de crudo en un promedio de 32.533 millones de barriles diarios, que fue el acuerdo al que se llegó, pues esto va a permitir que el precio del petróleo pueda recuperarse entre 10 y 15 dólares por encima de la cotización actual, ¿no? Entre 10 y 15 dólares por barril por encima del precio comercio en decadencia que hemos tenido durante los últimos meses. Recordemos que en septiembre el barril ha estado en 43, es decir, que pudiéramos llegar incluso a 58 si realmente se cumple con el congelamiento de la producción de crudo. Pero bueno, otras informaciones importantísimas en Venezuela se dieron el día de ayer, porque se reunió el Estado Mayor Comunicacional para hacer un rechazo puntual, y es el rechazo a la reforma a la ley de telecomunicaciones, una reforma que se está queriendo aprobar desde la Asamblea Venezolana, dirigida en estos momentos, encabezada en estos momentos por la derecha venezolana, por Henry Ramos Alup. Es una reforma, decía ayer el Estado Mayor Comunicacional, que nos va a hacer perder la democracia dentro del ámbito de las telecomunicaciones, y que además es una especie de carmonazo parlamentario. Vámonos con esta entrevista para ver de qué se trata esta reforma. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a William Castillo, director de Conatel, amigo de esta casa. Muy buenos días, William, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Radio del Sur. Ah, buenos días, Jessica, ¿cómo estás? De verdad que agradecido por el contacto y bueno, siempre es un placer conversar con ustedes. William, ¿de qué se trata esta reforma a la ley de telecomunicaciones que se quiere impulsar desde el seno del Parlamento venezolano? Sí, bueno, lo que acaban de aprobar, que yo no lo llamaría una reforma, yo creo que fue un acto político, es un acto que se inserta en la estrategia política de desestabilización, porque primero se trata, y es muy importante que todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur lo sepan, se trata de un intento parlamentario, un intento legislativo absolutamente inconstitucional. Como sabemos, la Asamblea Nacional está en desacato a las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia en relación a la legalidad y a las formas de funcionamiento de la Asamblea. La primera discusión de este proyecto de reforma fue aprobada en una sesión que fue anulada específicamente por el Tribunal Supremo de Justicia, y además el día que se aprobó la segunda discusión no había quórum en el momento en que se discutió la ley. De tal manera que, bueno, vemos que si hubiese verdadero interés hubiesen actuado apegado a la ley. Pero bueno, más allá de esa inconstitucionalidad, esto es una jugada política que tiene como fin venderle demagógicamente al país una idea de que se están transformando las telecomunicaciones. Prácticamente la Asamblea Nacional está entregando el espectro radioeléctrico a los operadores privados porque le establece un derecho de autorrenovación automática. O sea, le traslada el patrimonio de todos los venezolanos, se lo entrega a los operadores privados, diciendo que nada más con enviar una carta con Conatel, ellos estarían renovados automáticamente. Es decir, ellos no tienen que rendir cuentas a la ley, ellos no tienen que pagar impuestos, ellos no tienen que rendir cuentas por las faltas y las violaciones a la ley de responsabilidad social, no tienen que rendir cuentas técnicas sobre sus operaciones, sino simplemente con que un operador envíe una carta a Conatel estaría renovado automáticamente, y además por el lapso que el propio operador se fije. Es decir, prácticamente le regalan el espectro radioeléctrico. Eso es una jugada muy burda, por supuesto es inconstitucional, hace prácticamente anula el artículo 156 de la Constitución, que dice que las concesiones, el espectro radioeléctrico es una potestad del poder público y que será regulado por la ley. Ellos lo regalan, lo entregan, quizás pagando favores políticos del pasado 6 de diciembre, o quizás comprando favores políticos para los eventos electorales que están en el país. Este es, digamos, el concepto general. Hay una intención de privatizar, de desmontar los logros jurídicos y sociales de la revolución, y esta ley se inserta en ese plan de manera, por cierto, muy torpe y muy pirata. William, ¿cuál va a ser el accionar que vamos a tener nosotros también para intentar evitar esto? Entendiendo que, como comentas, primero hubo toda una serie de irregularidades, empezando porque la Asamblea está sesionando a espalda, ¿no?, del resto de los poderes, pero además ni siquiera se dio a conocer ese texto a los diputados del chavismo que están dentro de la Asamblea. ¿Qué medidas se pueden tomar para que esto no avance? Sí, bueno, es que esta ley en estos momentos no existe. O sea, esa reforma es inaplicable, es inconstitucional, no ejerce ningún efecto sobre el ordenamiento jurídico vigente. La ley de telecomunicaciones, aprobada en el año 2000 y reformada en el año 2010, está plenamente vigente. Es decir, hay una farsa vendiéndosele y llamando a los operadores de radio, sobre todo, diciéndole que ya su renovación está, su concesión está renovada y que ellos no deben atender a ningún requerimiento de Conatel. Esta reforma, por cierto, Jessica, le quita la competencia de Conatel y se la traslada prácticamente a la Asamblea Nacional, porque dice que la Asamblea Nacional ratificará a los miembros del Consejo Directivo que nombre el presidente, y si el presidente y la Asamblea no se ponen de acuerdo, privará el criterio de la Asamblea. Es decir, prácticamente asaltan una institución del Estado, como es Conatel, debilitan su poder regulador, eliminan impuestos, eliminan sectores que lo sacan de la tributación, es decir, debilitando la capacidad fiscal del Estado, censuran al presidente de la República porque prácticamente imponen un veto junto con otra esperpento de ley, otro adefesio llamado la ley de transmisiones oficiales, donde prácticamente dicen que el presidente no puede hablar sino de lo que a Ramón Alú le dé la gana y que además si lo hace en exceso tendrá que pagarle a los medios. Es decir, tú dices, ¿qué se puede hacer? No, seguimos trabajando. Aquí están las instituciones, esa ley no existe, no tiene ninguna aplicabilidad en Venezuela, pero hay que denunciarla, hay que debatirla con nuestro pueblo, hay que decir cómo se conforma una amenaza nuevamente para revertir los logros y los avances de democratización, sobre todo en medios comunitarios, en libertad de expresión, en derecho a la información, que esto supone, y eso es un poco lo que el Estado Mayor Comunicacional, por instrucciones del ministro Ernesto Villegas y bajo la coordinación de la diputada Tania Díaz, estuvimos haciendo ayer, que es denunciar, y hoy tenemos una reunión donde vamos a continuar evaluando las estrategias de información y de debate con nuestro pueblo. Ahora, William, precisamente durante todo este debate o desde todo este debate que es necesario dar, yo te consulto, ¿cuál es el trasfondo de este accionar? Es decir, vamos a informarle una vez más al pueblo venezolano qué es lo que busca este sector político del país. Es decir, ¿tienen algún temor respecto a la renovación de las concesiones? ¿Están vulnerando leyes? ¿Por qué quieren hacerse nuevamente de todo el poder comunicacional en Venezuela? Bueno, porque hay una arremetida continental de la derecha venezolana que controla hoy la Asamblea Nacional, forma parte de este movimiento, de esta restauración neoliberal. Ellos están armando un conjunto de leyes pensando que en algún escenario eventual de cambio de gobierno, de modificación de la situación política, esas leyes ellos las van a validar y van a decir inmediatamente que están vigentes y van a poder entregar el país, privatizar probablemente los servicios públicos, privatizar la CanTV, privatizar Movilnet, entregarle las concesiones y no cobrarle impuestos a los privados, es decir, volver a la situación de los años 80, volver a la situación del latifundio mediático, porque esos son sus financistas. Este parapeto de reforma es un traje a la medida, Jessica, hecho a gusto y a interés de ciertos sectores operadores de telecomunicaciones y sobre todo de sectores de la radiodifusión que están involucrados hasta el punto de vista de la propiedad con estos diputados. Aquí en Venezuela hay diputados que son propietarios de radios ilegales, como el diputado Américo de Gracia, una emisora que compró de forma ilegal, violando la ley antes de ser diputado, y ahora tiene el tupé de ponerlo en su Twitter. Aquí hay radios que tienen a través del llamado velo corporativo, tienen testaferros, que son radios de dirigentes políticos. Entonces, aquí hay una conchupancia entre un sector de la derecha y un sector de la radiodifusión, fundamentalmente, y de otros operadores de televisoras por cable, que están armando esta ley demagógica, inconstitucional, inaplicable, pero que hace un gran daño porque genera un nuevo conflicto con el Estado. O sea, es una ley camorrera que lo que busca es crear una confrontación con el Ejecutivo para abonar esta idea de que ellos tienen internacionalmente de que no lo deja legislar. Por eso es muy importante desmontarla, por eso es muy importante debatirla. No se puede despachar el tema simplemente diciendo que es una ley inconstitucional, porque es una ley muy peligrosa, porque ellos apuestan en cualquier escenario su aplicabilidad. Por eso la frase de Tania Díaz viene muy oportuna, porque se trató de un carmonazo parlamentario. O sea, así actúa la derecha, saltándose la Constitución y pisoteando las leyes. William, ya para despedirnos, tú mencionabas que nos quieren llevar precisamente a los años 80. En materia de comunicaciones, ¿qué diferencia podemos resaltar entre esa época y estos últimos años de la construcción, digamos, o el intento de construcción de un modelo distinto? Sí, bueno, aquí a partir del año 2000 y sobre todo por la acción del comandante Chávez, aquí se quebró el latifundo mediático. Aquí los medios públicos, recordemos, en 1997 y principios del 98 estaba listo un proyecto de ley para privatizar Venezolana de Televisión y Radio Nacional, que eran prácticamente los medios del Estado, porque el Canal 5 estaba muy disminuido. Cuando gana Chávez el 6 de diciembre del 98, entre el 6 de diciembre y la toma de posesión de Chávez, el expresidente Caldera entrega y regala el Canal 5 a una fundación constituida por Venevisión y Radio Caracas Televisión, es decir, saltándose la ley, precisamente el estilo de la derecha, regalan el Canal 5 porque es que ellos tenían pensado privatizarlo, y como ganó Chávez, aprovecharon el mes de diciembre para regalar el Canal 5. Pero estaba listo ese proyecto en la COPRE, en la antigua COPRE, para privatizar los medios públicos, y es Chávez el que detiene, es Chávez el que crea por primera vez en la historia los derechos jurídicos para la comunicación popular y le da estatus jurídico a las radios comunitarias y le da apoyo y le da recursos y hace visible la voz del pueblo a través de medios distintos y no medios no oligopólicos. Aquí se ha democratizado la comunicación. Venezuela es un país donde se ejerce libremente la libertad de expresión. Lo que sí hay es leyes sociales que respaldan al pueblo, que defienden a los usuarios y que permiten un control social y un control jurídico de los excesos de la comunicación privada. Pero no hay ningún país del mundo donde se ejerza la libertad de expresión con las más amplias garantías, y eso lo vemos. Además, Jessica, entre 1998 y el año 2016, las concesiones privadas en radio, para darte solo un dato, más que se duplicaron. Es decir, aquí hay más del doble de radios privadas que había en 1998. Es decir, aquí no se ha detenido el crecimiento del sector privado. El espectro radioeléctrico está en más de un 67% controlado por operadores privados. El Estado retiene entre el 15 y el 20% y hay un espacio pequeño que controla el sector comunitario. Entonces, cuando estamos hablando de cifras, cuando estamos hablando de hechos, todas esas matrices, todas esas campañas mediáticas, toda esa manipulación que hay, se cae por su propio peso. Por eso nosotros creemos que lo más importante es el debate. Nosotros en este debate no tenemos nada que ocultar, tenemos mucho que decir a nuestro pueblo y tenemos que develar la estrategia miserable, la estrategia criminal contra la Constitución y contra la ley que están contenidos en estos proyectos. Bien, William, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur y todas esas aclaraciones oportunas que nos ofreces. Te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, Jessica, saludos a los usuarios de tu programa y por supuesto de la Radio del Sur. Gracias. De nada, muchísimas gracias a ti. Estábamos conversando con William Castillo, él es presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, precisamente haciendo esta denuncia que ya el día de ayer la adelantaba el Estado Mayor Comunicacional, es decir, fue aprobada por la Asamblea Nacional con mayoría opositora dirigida por Henry Ramos Alup. Una reforma a la ley de telecomunicaciones del año 2000, una reforma que viola varias normativas, que la hace totalmente ilegal, ¿no? Es decir, ilegal en tres sentidos. Primero, que la Asamblea Nacional está sesionando a espaldas del resto de los poderes y a contrasentido de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le ordenó ponerse a derecho y a acatar un dictamen del tribunal. Pero además, la sesión se produjo sin el quórum reglamentario para poder llevar adelante la sesión, pero además para poder aprobar algún tipo de decisión. Y por último, además, ellos se negaron a mostrarle este documento a la bancada del Chavismo dentro de la Asamblea Nacional. Se pretende entonces desconocer derechos que están establecidos en la Constitución y en las normativas del Parlamento venezolano para aprobar esta reforma de ley de telecomunicaciones que pretende por la vía de la imposición desconocer todos los cambios y todos los avances que se ha tenido en materia de telecomunicaciones. Un poco ahí lo explicaba William Castillo, una normativa que pretende incluso censurar las transmisiones del presidente Nicolás Maduro, una normativa que pretende que no pase por CONATEL el deber darle o no, extenderle o no concesiones a un medio, sino que sencillamente el medio privado envía una carta, ya con esto tiene una concesión, se la da él mismo por el tiempo que le dé la gana, ya los medios no tendrían que pagar impuestos, o sea, también se quiebra todo el tema fiscal en Venezuela y toda una serie allí de contenidos que poco a poco seguramente se irán debatiendo y lo irán informando los encargados de esta área, porque aunque no prospere esta ley, uno tiene que conocer cuáles son las pretensiones, porque si en algún momento ellos pudieran, tuviesen absolutamente todas las canchas para llevar adelante sus normativas, ya sabríamos lo que ellos estarían imponiendo en Venezuela. Son las 8:51 de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Un día como hoy, nacía el gran salsero puertorriqueño Ismael Rivera, mejor conocido como Maelo, el sonero mayor de Puerto Rico, el brujo del Borinquen. Nacía en San Mateo de Cangrejos, un 5 de octubre en el año 31, así que vámonos en homenaje a él a escuchar el tema Las Tumbas de Ismael Rivera. Pa' la calle, dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. A ver, María Títere, que breque. We'll be right back. canción que me tortura mi corazón. Si sigo aquí, enloqueceré. Integración. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. La Radio del Sur. 6 años conquistando victorias. Bueno, un saludo a Radio del Sur. A decir esta noche a Samarada y a todos los compañeros y compañeras de Radio del Sur. Me alegra mucho que se presente esta oportunidad de la llamada que le estoy haciendo a Ernesto para saludarlos y para felicitarlos porque Radio del Sur hace una labor extraordinaria aquí y en el mundo. Y debe seguir haciéndolo, de esos medios icónicos, ¿no? Que tiene el concepto que dio nacimiento a Telesur, que es uno de los proyectos del Sur, Radio del Sur. Los felicito por toda la labor que cumple permanentemente. La Radio del Sur, 6 años conquistando victorias. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. 3 municipios ubicados al extremo este de Guantánamo en Cuba se encuentran incomunicados tras el paso del huracán Matthew por el Caribe. Recordemos que de manera preventiva las autoridades movilizaron a refugios a más de 3.000 personas en el municipio Maicí. El periodista de Telesur, Alien Fernández, con el reporte. Yo me encuentro en la oriental provincia de Santiago de Cuba, fronteriza con Guantánamo, que es la provincia más oriental del país. En este minuto puedo confirmarte que las mayores afectaciones que ha provocado el huracán Matthew ha sido en el extremo oriental de Cuba. Entró, tocó suelo cubano al filo de las 6 de la tarde en el extremo oriental de Guantánamo, específicamente en una zona llamada Punta Caleta. Y bueno, hemos estado en comunicación con las autoridades incluso de esa provincia y nos dicen que en este minuto y durante toda la noche se han registrado fuertes lluvias, también penetración del mar y olas significativas. Aunque estaba previsto que este fenómeno natural abandonara el suelo cubano luego de 2 horas, es decir, que saliera aproximadamente a las 8 de la noche, pues se mantuvo estacionario durante varias horas en esa zona del oriente cubano, y hay que decir que los municipios de Maicí y Mías y San Antonio, esto en el extremo este de Guantánamo, están en este minuto incomunicados. Ha sido imposible contactar con esos territorios, incluso no han podido comunicarse con ellos las autoridades de la Defensa Civil ni del Consejo de Defensa Provincial en Guantánamo. Según hemos podido conocer, las afectaciones son serias, son significativas también en la zona de Baracoa, en el extremo oriental de Cuba. No hay corriente eléctrica en este minuto y la única manera en la que se han podido tener algunos datos, alguna comunicación, ha sido utilizando el movimiento cubano de radioaficionados. Parte de la información a esta hora, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, unidad, lucha, batalla, batalla y victoria. Y victoria. Un mes más de tu siembra, comandante, y seguimos en la batalla para honrar tu memoria. La patria sigue. La patria sigue. La patria sigue. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. El amor se fue y el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. Un juramento que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad lo dijo. Juro que no haré descanso a mi alma ni reposo a mi brazo hasta que haya roto las cadenas que los oprimen del poder. Es para ella, para ellos, no es para nosotros, es para ellos que son el futuro, hoy, ya. Niños, niños y niñas son la patria y ellos verán la patria que nosotros no veremos. La patria socialista, grande y buena. Es como el combate. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:03 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur, 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden chequear el resto de nuestros diales, también escucharnos en vivo a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. Y bueno, escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Todos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, sus reflexiones, sus denuncias, para nosotros son importantes acá desde la Radio del Sur. Bueno, vamos a seguir conversando sobre el panorama informativo en América Latina, y hay que comentar que el día de ayer ocurrió algo, pudiéramos decir que imprevisto, la hermana República de Colombia, porque el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha anunciado la noche de ayer el cese bilateral y definitivo del fuego con la FARC. Ya no es tan definitivo, ¿no? Él ha dicho que se va a extender únicamente hasta el próximo 31 de octubre. Ha dicho el mandatario colombiano que el cese al fuego va a ser únicamente hasta el 31 de octubre. Y uno se pregunta qué pasó con ese definitivo y qué pasó con ese presidente que estaba apostando a la construcción de una paz larga y duradera, con justicia, como decía incluso la propia pregunta que se formuló durante el plebiscito, ¿no? Más allá de si la mayoría del pueblo colombiano que fue a votar, que de todas maneras no es la mayoría, porque hubo una abstención de 63%, pero más allá de que esos millones hayan ido y se hayan inclinado por la opción del no, que además tiene muchísimas lecturas eso, porque cuando la gente vota en un plebiscito generalmente no vota, aunque debería ser así, por la pregunta que está allí, sino que la gente vota por gestiones, vota por todas las molestias que tiene, vota por toda una serie de creencias, ¿no? Desde lo personal y desde lo colectivo. Y más allá de eso, hubo condiciones climatológicas en contra, hubo campañas mediáticas en contra, hubo también unas encuestadoras que hicieron que algunos sectores se sintiesen muy confiados. Y más allá de eso, aunque la gente se haya inclinado por el no, o esa cantidad de gente se haya inclinado por el no, yo considero que eso no quiere decir que la gente quiera que vuelva el fuego entre las dos partes y que no cese la violencia, ¿no? Pero bueno, el presidente ha dicho que esto es hasta el 31 de octubre. Ya la FARC ha salido a denunciar, a manifestar su incomodidad con este anuncio del presidente colombiano. Timochenko, el líder de la FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter: el presidente Santos anuncia que el cese al fuego con la FARC va solo hasta el 31 de octubre. De ahí para adelante, entonces, ¿qué? ¿Continúa la guerra?, se pregunta Timochenko a través de su cuenta oficial en Twitter, ¿no? Se supone que el alto al fuego bilateral iba a ser definitivo, al menos esto es lo que habían acordado ambas partes. Además, se supone que se creó una comisión que va a estar discutiendo con todos los sectores políticos y sociales de Colombia, incluido ese Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez, partido de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿cómo es eso que ahora se tira por la borda todo eso y se dice que el cese al fuego es únicamente hasta el 31 de octubre? No, hay que ver qué va a ir ocurriendo en Colombia, pero definitivamente se está poniendo bastante álgido el tema. Más allá de los resultados de ese plebiscito, existen mecanismos por parte del gobierno colombiano, si de verdad quieren hacer valer, si de verdad quieren hacerse responsables del tema de la paz. Y el primero de ellos fue ese diálogo. Bueno, entonces, ¿por qué a la la par del diálogo tiene que volver a haber plomo entre las partes. Son las cosas que uno no comprende, pero bueno, se está poniendo candente el tema en Colombia. De hecho, también escribí a través de la cuenta en Twitter, escribí a Iván Márquez, otro de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Decía, es cierto, el país atraviesa una zona gris riesgosa, hay un limbo peligroso, pero estaremos peor si ponemos la paz en manos de Uribe. Decía, aquí no queda otro camino que salir a la calle a defender el acuerdo de paz. Si Uribe se bajó del bus de la constituyente, chao, y que le vaya bien, pero la constituyente es el camino para adecuar nuestras instituciones a los retos de paz, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Dejar la paz en las manos del principal guerrerista colombiano Álvaro Uribe Vélez no tiene lógica, no es sensato por ningún punto de vista. A las 9:08 de la mañana, y hablando también de lo insensato, vámonos con esta columna que denuncia precisamente todos los abusos de las potencias y del Estado sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Vámonos con Palestina Liberación. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. Asalamu alaikum, bienvenidos a la redacción del Diario Palestina Liberación. Para mientras tanto y por si acaso en la Radio del Sur, mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con los principales titulares de nuestro diario en esta semana sobre nuestra Palestina ocupada. Bienvenidos. Título y en portada, 13 palestinos asesinados y 170 heridos por las fuerzas israelíes en septiembre. Fuerzas navales israelíes ordenan interceptar, detener y deportar a la flotilla mujeres rumbo a Gaza. Matan a un joven palestino al cumplirse un año de la intifada de Al-Quds. Régimen israelí avanza con la destrucción y la ocupación de Palestina. A pesar de los lamentos, murió un criminal llamado Simón Pérez. Tropas israelíes lanzan la ocupación militar en Jenin. Muere el premio Nobel de la muerte, el criminal Simón Pérez. Amnistía Internacional denuncia homicidios de militares israelíes contra palestinos. Furia contra los periodistas palestinos durante la jornada de su Día Internacional. Régimen de ocupación israelí bajo el caos y la corrupción escandalosa. Hillary Clinton y Donald Trump han ofrecido su voto de lealtad a Israel. Estos son los principales titulares del diario Palestina Liberación en esta semana. Bueno, en esta semana cabe destacar en el análisis de la información de la redacción del diario Palestina Liberación el continuo asesinato sistemático por parte del régimen de ocupación, especialmente en la Ribera Occidental, en Al-Quds, Jerusalén ocupada. Y una noticia que fue a nivel mundial, los funerales y la muerte del criminal Simón Pérez, ¿no? Un poco para marcar los crímenes de esta hipocresía occidental, donde prevalece justamente el asesinato continuo, ¿no?, por parte del régimen sionista israelí. Y un poco Simón Pérez también ha sido el arquitecto, junto, por ejemplo, a Ariel Sharon, de las masacres de la política de apartheid por parte de la entidad sionista. Realmente hemos visto en el funeral una verdadera vergüenza, pero bueno, Occidente, el imperialismo norteamericano y sus aliados, las potencias hegemónicas, siempre brindan este papel de doble rasero, y en especial con la entidad sionista, ¿no?, donde lo reconocen a Simón Pérez como un hombre de la paz, cuando Simón Pérez es responsable de masacres sobre el pueblo palestino y también sobre el Líbano, ¿no? Realmente Occidente no tiene memoria para reconocer los crímenes que ha cometido estos personajes. Un poco para recordar, un poco para que la audiencia que nos acompaña en la Radio del Sur tenga información acerca de este personaje, de la entidad sionista, que ha sido el más conocido por recibir el Premio Nobel de la Paz junto a Yasser Arafat por los acuerdos de Oslo en 1993, cosa que nunca cumplió la entidad sionista en ningún punto, ¿no? Realmente ver el desastre que ha cometido Simón Pérez junto al extremista Ariel Sharon, ¿no? Donde realmente masacraran en forma constante y sonante al pueblo palestino. Eso es importante destacarlo, ¿no? Porque lo que vemos siempre que la entidad sionista levanta sus héroes, y sus héroes que representan, por ejemplo, la paz, supuestamente representan el asesinato, en el caso de Simón Pérez, un ejemplo de la masacre de Cana en el sur del Líbano, que tuvo lugar el 18 de abril de 1996, donde mueren más de un centenar de niños libaneses, ¿no? Bajo las bombas. Esto es parte un poco para que recordemos quién era Simón Pérez, ¿no? Participó en varios gabinetes, también fue primer ministro de la entidad sionista, dos veces primer ministro, después fue presidente, después fue ministro de Defensa, Asuntos Exteriores y ministro de Hacienda. Por lo tanto, está obviamente en la arquitectura de la masacre contra la nación palestina, y donde apoyó constantemente los asentamientos ilegales, al robo de las tierras palestinas, el desplazamiento masivo de la población palestina. Hasta aquí las noticias, será hasta la semana que viene, y los invitamos a que nos sigan a través de nuestro sitio web, a través de nuestra redacción del diario. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Nueve y quince minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ya le estuvimos llevando todos esos detalles de lo que padece el pueblo palestino. Y bueno, todas las semanas ustedes lo van a poder profundizar a través de Mientras Tanto y Por Si Acaso con esta columna que hemos introducido en nuestro programa. Pero bueno, de Palestina vamos a irnos hasta Honduras. Resulta que hay una compañía frutera irlandesa llamada Fifes que produce melones en el sur de Honduras a través de tres subsidiarias. Sin embargo, se ha descubierto que esta transnacional, como todas las grandes transnacionales, grandes y despiadadas, está utilizando un 80% de mano de obra femenina, temporal, mujeres que son madres solteras, que tienen necesidad de trabajo y que son vulnerados todos sus derechos dentro de esta compañía. Vámonos con esta entrevista para entender qué está ocurriendo en el sur de Honduras. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Giorgio Trucci, él es periodista corresponsal de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, que en estos momentos, bueno, él está en Nicaragua. Muy buenos días, Giorgio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, muy buenos días, muchas gracias, muy bien, gracias. Giorgio, ayúdanos a entender qué está ocurriendo en el sur de Honduras y qué está pasando con esta compañía frutera irlandesa Fifes, ¿de qué se les está acusando? Mira, la cosa es sumamente grave. Yo comenzaría a decir que lo más absurdo de todo es que esta compañía, como bien decías, de capital irlandesa, una de las más grandes compañías fruteras que exporta en Europa, basta pensar que es la mayor exportadora y comercializadora de banano en toda Europa, y en la cuarta a nivel mundial, es también miembro de la Iniciativa del Comercio Ético del Reino Unido. Es en ese sentido que supuestamente tiene que respetar un código ético que prevé el respeto total e incondicional de todo lo que son los derechos laborales y sindicales, ¿no? Y lo más absurdo es esto, porque su práctica después, a través de las tres concesionarias que tiene en la zona de Choluteca, en el sur de Honduras, practican exactamente lo contrario de lo que debería ser el código ético. Como bien decías, el 80% son mujeres, madres, la mayoría madres solteras, y trabajadoras temporales, trabajan 6 meses al año, y prácticamente ven negado todos los derechos mínimos laborales y sindicales. Entonces estamos hablando que trabajan de prácticamente casi de sol a sol, no tienen pago de horas extras, no conocen ni el significado de la palabra vacaciones, no acumulan antigüedad. Entonces hay mujeres que después de 25, 30 años de matarse literalmente en estas plantaciones de melones, al final siguen trabajando porque nunca van a tener derecho a jubilarse, a tener una pensión, y prácticamente nunca cotizan al seguro. Me hablaban de una mujer de 82 años que todavía va a buscar trabajo en la melonera porque si no, no tiene cómo sobrevivir. Pero además de eso, hay una violación total de los convenios 87-98 de la OIT sobre el derecho a sindicación y a convención colectiva. Es decir, que el sindicato que se ha formado en una de las tres meloneras, en este caso Melón Export, que es prácticamente la junta directiva, ha sido descabezada y despedida por 3 veces. Ahora se ha conformado una 4ª vez. El problema es que dentro de pocas semanas va a comenzar la nueva temporada de melones y prácticamente seguro que nunca más van a contratar a esa gente que se ha querido organizar simplemente para defender su derecho mínimo, de derechos laborales y sindicales, porque además entre toda esta serie, toda esta lista de violación a los derechos, está también la creación de lista negra, en sentido que entre la misma melonera pasan el nombre apellido de la gente que ha querido organizarse y se ha acercado al sindicato para que nunca más le brinden la posibilidad de tener un trabajo. Entonces, una situación muy grave que evidencia la hipocresía de estas transnacionales. Por un lado, están en una organización como la Iniciativa del Comercio Ético, pero en la práctica violentan todos los derechos. Te consulto, Giorgio, ¿hay algún tipo de accionar por parte del Estado hondureño respecto a cómo están operando este tipo de transnacionales, en este caso Faifes, pero sabemos que la gran mayoría de las transnacionales en nuestro continente latinoamericano tienen más o menos el mismo accionar? Sí, claro, el gobierno de Honduras, bueno, sabemos qué tipo de gobierno es, un gobierno neoliberal, de derecha. Está operando muy bien, en el sentido que está apoyando totalmente la violación de los derechos. Más bien, los dueños, los personeros de estas tres meloneras se han presentado en casa presidencial, y prácticamente tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de la Economía, la misma presidencia, están apoyando la idea de que no es posible, esto es lo más absurdo, o sea, no es posible conformar sindicatos porque, en su opinión, siendo trabajadoras temporales, no pueden ser parte de una estructura permanente como es el sindicato. Esto es una falsedad de todas falsedades, porque en ninguna parte de la legislación laboral hondureña dice esa cosa. Entonces, perfectamente pueden estar en sindicato, y sobre todo, perfectamente, las autoridades, las empresas deben garantizar los derechos y a prestaciones sociales, los derechos a sindicación, los derechos a negociación colectiva. Entonces, una vez más, las autoridades y el gobierno hondureño más bien es cómplice de esta violación de derechos. También allí te pregunto, Giorgio, ¿existe algún tipo de otras transnacionales que tú sepas que estén operando de la misma manera en Honduras o en Centroamérica? ¿Qué se debe hacer con este tipo de grandes monstruos, no? Que van haciendo un poquito lo que les da la gana con nuestros pueblos y con nuestros territorios. Mire, según datos que no son míos, según datos oficiales de organizaciones que trabajan en el tema, en este momento yo diría aproximadamente un 35-40% del territorio nacional hondureño está concesionado a empresas nacionales e internacionales por diferentes tipos de actividad, ¿no? Toda actividad relacionada con el modelo extractivista, entonces proyecto hidroeléctrico, proyecto minero, gran expansión de monocultivo como palma africana, banano, caña de azúcar, en el sur estamos viendo el tema de la melonera, así que en Honduras, pero no solo en Honduras, en Guatemala la situación es muy similar, en Costa Rica casi igual. Digamos que lo que está pasando con Pipes en el sur no es la excepción, lamentablemente es la normalidad, o sea, la normalidad de países como el de Honduras que están en venta, que se están vendiendo al mejor oferente, y estos oferentes solitamente son las grandes transnacionales coludidas con el capital nacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer, yo creo que desde afuera, seguir informando, en el caso de nosotros periodistas, y apoyando, en el caso de la solidaridad internacional, a las organizaciones, a los sindicatos, a los movimientos populares y sociales que siguen luchando contra la puesta en venta del territorio, contra la exclusión de la población negra indígena, contra la criminalización de la lucha y contra la persecución y los asesinatos. Recordemos hace solo 7 meses el asesinato brutal de la dirigente indígena, el líder del COPIN, coordinador del COPIN, Berta Cáceres, y 7 meses después todavía ni se asoma la posibilidad de conocer la verdad sobre quienes mandaron a asesinar a Berta. Bien, Giorgio, te queremos agradecer el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo y las gracias además por estar haciendo este tipo de denuncias tan oportunas. Muchas gracias a ustedes por haber dado este espacio, no tanto a mí, sino a toda esa gente, a todas estas mujeres que a diario sufren las plantaciones de melones en el sur. Bueno, muchísimas gracias. Allí estaba Giorgio Trucci, él es periodista, corresponsal de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. Vive en Guatemala, Centroamérica, ¿no? Y denuncia esta realidad que se está viviendo en el sur de Honduras, donde una transnacional llamada Faifes está cometiendo todas estas violaciones a los derechos humanos y a los derechos laborales que comentaba el compañero Giorgio. Se trata de una transnacional frutera irlandesa, donde se emplea mayoritariamente a mujeres, un 80% de mujeres, la gran mayoría son madres solteras, es decir, que requieren con mucha más fuerza, digamos, o están bajo la necesidad de aceptar, o así no los ha vendido el sistema, ¿no? Contratos, trabajos bajo cualquier tipo de condiciones inhumanas, porque requieren, digamos, llevar alimentos para sus hijos, requieren llevar una vida, ¿no? Y estas mujeres son totalmente irrespetadas por parte de esta transnacional Faifes, no reciben ni siquiera el salario mínimo, no les pagan prestaciones sociales, no cotizan seguro social, no acumulan antigüedad, trabajan nada más con contratos temporales, no les pagan horas extras, jamás han tenido acceso a vacaciones, incluso cuando se trata de mujeres que llevan 20, 30 años trabajando para Faifes, pero siempre con contratos temporales que se vencen y se vuelven a renovar, pero además cuando se atreven y toman esa iniciativa de organizarse a través de sindicatos, son criminalizadas, son despedidas, ya van varias decenas de despedidos precisamente por esto, y además entran en lo que Faifes denomina su lista negra, y es decir, que hace todo lo posible esta transnacional para que estas mujeres tampoco vuelvan a conseguir trabajo en ninguna de sus filiales ni en ninguna otras transnacionales, ¿no? Entonces imagínense cómo se vulneran los derechos de todas estas mujeres en el sur de Honduras. mientras que hay un gobierno cómplice neoliberal que no le pone reparo a este tipo de situaciones, sino que más bien se presta para abrazar aún más a las transnacionales, como es el presidente Juan Orlando Hernández. Pero además de eso, la denuncia es que 35% del total del territorio hondureño está en manos de transnacionales. Fíjense, ¿no? Este es el peligro, uno de los principales peligros de los gobiernos neoliberales. Por aquí nos están escribiendo, son las 9:27, nos están escribiendo al 0414-182-8973. Nos dicen: buen día, felicidades por tu programa. Desde el estado Vargas es María González. Me pregunto qué pasa con el bono de alimentación para los pensionados. Aquí también nos dicen: lo que pasó en Colombia, en mi opinión, es que fueron víctimas de un laboratorio de deformación ideológica, tanto de la CIA como de las demás empresas de campañas de guerra psicológica de cuarta generación, dice Juan Escorche, quien agrega que aquí también estamos combatiendo la guerra mediática, y dice que lo hace semanalmente con el diario 4F. Muy bien. Por acá también nos escriben: buen día, amiga, soy Marino Sánchez. Es para decirte que las autoridades no quitan la alcabala de la policía de la Avenida Libertador. Los usuarios de esa avenida nos sentimos con tranquilidad cuando está la policía. Que no la quiten. Es una solicitud para que no la quiten, ¿no? Y dice que hoy miércoles la alcabala no está ahí, que estarían agradecidos si retorna esa alcabala. Por aquí también nos dicen: saludos, bella, dicen por acá desde Mérida. También nos escriben: hola, ¿cómo te sientes, preciosa, dulce encanto de amor? Espero que estés bien, feliz amanecer. Me le da saludos a todos en la radio, se les quiere mucho, dice Jonás, que escribe desde Valencia, estado Carabobo. Acá también nos dicen: buen día, mi niña, las panaderías venden el pan francés a 50 bolívares cada uno, parece que fuese pan de banquete de los pequeñitos que son, atención al asunto con esto. Bueno, y hay muchos otros mensajitos que vamos a leer a la vuelta, porque nos vamos a nuestra pausa escuchando el tema Tú sin mí de Drit, Mar y así, algo así debe ser. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, te entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí regresa. Mientras tanto y por si acaso, un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Quiero recoger la voz de la nación digna que somos para hacer un reconocimiento muy del alma, muy especial a nuestro compañero, a nuestro camarada Nicolás Maduro. Gracias, Nicolás, por representarnos con tanta altura y con tanta dignidad. Nicolás ha sido líder desde joven, líder estudiantil, líder sindical del sector transporte. Bueno, un trabajador que tiene coraje, inteligencia, juventud, garra y dignidad. Gracias, Nicolás. Gobierno Bolivariano. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución es muy clara sobre la formulación del presupuesto, sobre la necesidad de presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional, y la Constitución es muy clara sobre las facultades presidenciales. Yo voy a firmar una carta ahorita a nuestro consultor jurídico, diputado Elvis Amoroso, para hacerle una consulta expedita al Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Nacional se ha declarado en desacato y yo necesito que el presupuesto del 2017 sea viabilizado, aprobado. Yo tengo entre mis facultades el decreto de emergencia económica y puedo decretar su aprobación por la vía del decreto que me da facultades extraordinarias para que en el país nada se detenga en medio de estas circunstancias. Pero yo necesito una opinión y una decisión firme, clara, constitucional, legal, del más alto nivel, del más alto tribunal, para no cometer ni un solo error. Epa, tú, para la oreja. Vamos a hacer pique yo el domingo. ¿Cómo? Con dos cucharadas de información. Una porción de análisis. Una mezcla de opinión, muchos libros. Y el comentario a su antojo. El gusto lo ponemos. A eso lo decía. Este es un desastre. Dale, otra vez. El gusto lo estamos poniendo. Lo ponemos. Isidoro Hugo Duarte. Y María Alcira Matute. Domingo de 9 a 11 de la mañana, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. El antojo es el de los usuarios y usuarias que nos llaman, que participan. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bien, regresamos, son las 9:36 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a enlazar nuestra señal dentro del programa para irnos hasta Colombia y escuchar las declaraciones que en estos momentos ofrece el ministro de Defensa colombiano. Colombia y Ecuador hacia los Estados Unidos por la costa pacífica. En esta redada cayeron 27 extraditables, 10 en Ecuador, 15 en Colombia y 2 en los Estados Unidos. Se capturaron en la operación 75 bienes avaluados en $2 millones entre barcos pesqueros, un par, vehículos y joyas. Pero también se tomó la información sobre numerosos otros bienes sobre los cuales se desarrollará acción de extinción del delito. Se evidenció la existencia de esta alianza criminal entre bandas de la costa pacífica en Colombia y Esmeraldas en el Ecuador. Al desmantelar esta alianza de bandas, se afecta seriamente todo el proceso de comercialización, desde la hoja de coca hasta la base y los insumos para su cristalización. Estas personas son los jefes de las organizaciones que esclavizan a nuestros campesinos, obligándolos en muchas partes a cultivar droga. Sufre, por lo tanto, toda la cadena desde el cultivo forzado, en algunos casos, hasta la propia comercialización del clorhidrato en los mercados internacionales. Y abre nuevas líneas de investigación que nos hacen ser optimistas sobre golpes adicionales en el inmediato futuro. La segunda operación dio con el cabecilla de seguridad de Otoniel. En Montería se capturó a alias Atilla, jefe del bloque central Urabá. Tiene una condena de 15 años por secuestro extorsivo y procesos por utilización de uniformes, insignias y armas de la fuerza pública. Seguimos de cerca. Ahí estábamos escuchando al ministro de Defensa colombiano Luis Carlos Villegas dando informaciones sobre unas bandas que han sido atacadas por parte del Estado colombiano. Pero además, bueno, tenemos que decir que el Ministerio de Defensa de Colombia ha emitido un comunicado. Dice este comunicado al ministro de Defensa de Colombia: el presidente de la República ordenó la aplicación del cese al fuego bilateral y de hostilidades definitivo entre el gobierno nacional y la FARC el pasado 29 de agosto. Dando aplicación operativa al citado decreto, el Ministerio de Defensa expidió la instrucción y los lineamientos hasta el día del plebiscito, es decir, hasta el pasado 2 de octubre. Dados, así dice el comunicado, dados los resultados del plebiscito ya conocidos y para efectos operacionales y de seguridad jurídica, se hizo necesario para el Ministerio de Defensa colombiano expedir la directiva número 27 con aplicación hasta el 31 del presente mes de octubre, término que pudiera ser prorrogado, pero que en primera instancia es así. Es decir, también hay un comunicado oficial donde se certifica que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el cese al fuego bilateral, él lo llama bilateral y definitivo, pero bueno, definitivo no es, porque ha dicho a través incluso de este comunicado y de esta orden directiva número 27 que el cese al fuego es hasta el 31 de octubre. Así que bueno, está grave el tema en Colombia. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios a las 9:40 de la mañana. Aquí nos están escribiendo: buen día, ¿dónde tienen que acudir los trabajadores para solicitar una inspección a una empresa, ya que el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada? ¿Qué está pasando? Dicen por acá, bueno, debería ser al Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay que ver a qué se refieren con que no ha hecho nada, pero esa es la instancia, la primera instancia donde deben acudir, ¿no?, los trabajadores. Luego hay toda una serie también de institutos y entes adscritos al Ministerio. Por aquí también nos dicen: buen día, Jessica, en la escuela Corapal de Corapalito en el estado Vargas, los representantes tienen que hacer cola desde la madrugada a ver si consiguen cupo y al final no consiguen y terminan en escuelas privadas. Ojo, hay que meterle la luz a esto, nos dicen por acá. También nos están escribiendo: buen día, las autoridades que les compete el resguardo de los espacios públicos, ¿qué esperan para liberar de bachaqueros a la Plaza del Valle? Sos, dice por aquí Francis León, que nos escribe desde el Valle. También nos están diciendo: buen día, mi bella Jessica, estoy en sintonía desde Valencia, es Orlando, muchos saludos y bendiciones para ti. Un abrazo, Orlando, muchísimas gracias. Acá también nos están escribiendo: buen día, el gobierno cada día mejorando más los CLAP. Esta semana mi bolsa llegó con 4 harinas, 2 arroz, 2 espaguetis, 2 leche, 2 azúcar, 2 aceites, 2 caraotas, excelente, ojalá sigan así, nos dicen en este mensajito de texto. También acá nos están escribiendo: el que crea que las transnacionales no hacen daño, que no explotan, que no violan a la humanidad y que no les importa el sagrado planeta es un pendejo ideológico, dicen por aquí en este mensajito. Bueno, hay que estar claro que las grandes transnacionales están detrás de absolutamente todas las cosas negativas, ¿no?, que ocurren en un mundo que está dominado por el mercado. Aquí también nos dicen: en San Antonio de los Altos surten las panaderías de harina regulada, pero nunca hay pan canilla. Hacen y hacen, pero puro pan siciliano, y la Sundé no hace nada. Ahora, yo no sé cuántos panes hay ahora, que siciliano, que francés, que no sé qué, ahora hay un pan por cada país. Todo esto es bueno para no vender el pan regulado, ¿no? Yo no conocía tantos tipos de panes, ¿no? Si acaso allí el pan francés, el pan redondo y tal, ahora hay un pan de cada localidad europea, tiene un propio pan, ¿no? Pero bueno, está bien. Por aquí también nos dicen, nos dicen, nos pueden seguir escribiendo al 0414-182-8973 hasta que lleguen completicos los mensajes. 0414-182-8973. Vamos a informarles que las últimas encuestas en Brasil, ¿qué dicen? Bueno, hay una encuesta de IBOP, en una encuesta que fue solicitada por la Confederación Nacional de Industria, que dice que en este momento el 39% de los brasileños rechaza el gobierno de facto de Michel Temer, mientras que otro 34% considera este gobierno como regular. Sin embargo, nada más hay 12% que consideran que la gestión es buena. Así que bueno, un 39% de los brasileños rechaza el gobierno de facto de Michel Temer. Fue una encuesta realizada en 143 municipios con un margen de error de 2 puntos porcentuales. Esta es la primera encuesta que publica esta encuestadora luego de ese golpe de estado parlamentario en contra de la presidenta Dilma Rousseff, ocurrido el pasado 31 de agosto y tras el cual asumió el poder de facto el presidente golpista Michel Temer, que apenas lleva un mes y unos poquitos días y ya tiene todo este número, toda esta cifra en contra de su gestión. Bueno, ayer también se dio un debate vicepresidencial en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí estuvo el senador Tim Kaine, compañero de fórmula de la candidata demócrata Hillary Clinton, y estuvo también el gobernador de Indiana, que es fórmula de Donald Trump, Mike Pence. Estuvieron los dos allí debatiendo. Todavía las encuestadoras y los distintos analistas de opinión no saben decir quién de los dos ganó el debate. Pero bueno, la pregunta gira en torno a quién es la mayor amenaza para la seguridad mundial, si Clinton o Donald Trump. Esa fue la principal premisa de este debate. Único debate vicepresidencial en Estados Unidos de cara a estas elecciones que van a estar viviendo en noviembre. Esa fue la pregunta: ¿quién es la mayor amenaza para la seguridad mundial? El candidato de fórmula de Hillary Clinton ha señalado que Donald Trump es una potencial amenaza para la seguridad mundial porque tiene políticas radicales respecto a la migración y respecto al tema de las relaciones internacionales. Por su parte, el candidato de fórmula de Donald Trump ha dicho todo lo contrario, por supuesto. Ha dicho que Hillary Clinton, secretaria de Estado, es la que durante varias veces y en varias partes del mundo ha puesto todo fuera de control. Por supuesto, cada uno le va echando la culpa al otro. Lo cierto es que los dos son terribles opciones para la seguridad mundial. Recordemos que es el Donald Trump que se ha pronunciado en contra de la migración, que se ha pronunciado en contra de las personas de color, en contra de las mujeres, en contra de los latinos, pero también es la Hillary Clinton que ha impulsado ataques contra Irak, ataques contra Siria, y que ha estado pues desestabilizando a todo Medio Oriente. Pero de Estados Unidos vamos a irnos rápidamente hasta Argentina, porque en esta nación al sur de nuestro continente, el día de hoy se está viviendo una jornada nacional de lucha por la emergencia social. Dicen sus eslogans: basta de ajuste y de pobreza, queremos trabajo digno para una vida digna. Vámonos hasta Argentina. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero Esteban Marcioni. Él es miembro del Frente Popular Darío Santillán. Muy buenos días, Esteban. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto poder saludarlos. Esteban, ¿qué va a pasar en la Argentina el día de hoy? Tenemos entendido que va a haber una gran jornada de lucha por la emergencia social. ¿Cómo es eso de emergencia social? Y se nos cayó el contacto con el compañero Esteban, pero vamos a estar retomando rápidamente las comunicaciones a ver si existe la posibilidad de llevarles a ustedes, aunque sea un poquito de detalles. Hola, Esteban, nuevamente te tenemos en línea, te consultamos qué es lo que va a pasar en la Argentina el día de hoy y por qué ustedes están hablando de una emergencia social. Hay problemas con la comunicación con Esteban. Esteban, ¿nos escuchas? Esteban, ¿nos escuchas? Ahí sí los escucho bien. Bien, Esteban, te consultábamos. Sí, ¿qué va a ocurrir en Argentina hoy? Ajá. Hoy... No, No, hay problemas con la comunicación con Argentina, no nos cae bien la llamada, por lo menos no podemos sostenerla durante mucho tiempo, pero el hecho es que el día de hoy hay una jornada de lucha por la emergencia social en Argentina bajo los eslogan basta de ajuste, basta de pobreza, queremos trabajo y vida digna. Esta jornada está siendo organizada por el Frente Popular Darío Santillán, por la Corriente Nacional, todos ellos se han sumado y están denunciando la grave situación económica que viven millones de trabajadores precarizados en la Argentina ante la falta de respuestas para que se solvente la situación. Cada vez son más y más los despedidos. Recordemos además que en tan solo 9 meses de Mauricio Macri ha habido una brutal transferencia de recursos hacia los ricos, se ha eliminado las retenciones, se ha incrementado la devaluación, hay apertura de importaciones, se le ha quitado los impuestos a los bienes de lujo, y son los pobres, ¿no?, los que están pagando todos estos ajustes. Además, el gobierno sigue dominando todo el tema de los medios de comunicación, sigue adormeciendo también a todos los trabajadores que además han sido despedidos sin ninguna razón durante estos últimos meses. Así que bueno, el día de hoy van a haber movilizaciones, por supuesto, en la capital Buenos Aires, también en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en el Chaco, en el Alto Valle, en San Luis y en Formosa. Así que vamos a estar pendientes también desde Venezuela de esa jornada que va a estar viviendo el día de hoy el pueblo argentino. Ya son las 9:50 de la mañana, ya por acá vamos a irnos despidiendo. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, que nos va a buscar un último tema para despedir este programa. También le agradecemos en la producción de este espacio a Álvaro Susarini y le agradecemos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos acompañaron durante la mañana de hoy, que nos hicieron llegar todos sus mensajitos y que siempre están allí del otro lado haciendo que uno sienta un calorcito pese al frío de los estudios radiales. Les recordamos que ustedes deben, pueden y ojalá quieran seguir en compañía de la Radio del Sur durante todo el día de hoy. Para ampliar todas las informaciones, acuérdense de visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y también síganos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Nos vamos escuchando a Eddie Santiago con el tema Antídoto y Veneno. Luego se vendrá el avance informativo y todo el resto de nuestra programación, así que sigan en sintonía de la Radio del Sur. Yeah.